vigilia del 7 de marzo que, como decíamos temprano, una amplia grilla de artistas que van a estar ahí en escena recibiendo este nuevo 7 de marzo. Así que bueno, eso va a ser un poco la movida. No se preocupen que mañana nosotros firmes aquí a las 7 de la mañana estaremos haciéndoles compañía, si no nos tomamos ningún asueto. De hecho, hay actividades lindas, así que seguramente también estaremos con nuestro móvil por las calles. 8:23, nos vamos a meter con uno de los temas de esta jornada, que tiene que ver con la resolución que tomó el Congreso de la UNTER en Jacobacci. Lo tenemos a Gustavo Cifuentes para poder hablar con nosotros, secretario adjunto de la UNTER. Varios están regresando, le contamos, porque terminó de madrugada. No sé si de hecho el propio Cifuentes está en viaje. ¿Qué tal, cómo te va? Te saludamos desde Viedman Radio Encuentro, Walter y Sofía. Gustavo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Y no, todavía en Jacobacci, en un ratito ya partiendo para Roca Fisque. Ah, bueno, y pero varios de los delegados de las distintas regionales sí, ya volviendo, sí, ¿no? Están, sí, de hecho, sí, un congreso que terminó cerca de las 4 de la madrugada, 4 de la mañana. Muchos congresales todavía están en viaje. Hay compañeros que tienen más de 500 kilómetros. Así que ha sido una jornada bastante larga. Y en esa jornada larga de amplio debate, a veces uno se queda solo con la foto que se emite, que es, bueno, se resolvió paro, pero no sé si nos podés sintetizar. Me imagino que fue de qué manera, cómo, algunos con más experiencia decir, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos escalonadamente, esperamos que el gobierno haya una respuesta. ¿Cómo se todo eso debe haber pasado, no? Sí, sí, todas las propuestas y todas las alternativas posibles. Nosotros ya desde hace mucho tiempo que la venimos analizando y la venimos viendo en función de que nosotros, nuestra discusión no comenzó ayer, nosotros o nuestros planteos hacia el gobierno provincial no comenzaron ayer. Nosotros venimos desde diciembre, inclusive desde el mes de noviembre, que fue la última propuesta salarial que tuvimos, venimos planteándole al gobierno la necesidad de una recomposición salarial en virtud de no solamente del contexto provincial, sino del contexto socioeconómico a nivel nacional, que bueno, venía licuando y viene licuando nuestro salario, y que nosotros no nos conformamos con un bono, que en realidad es una definición política y no una propuesta o una oferta salarial que perdura en el salario. Entonces, para resumir, nosotros necesitamos en un principio terminar de cerrar la pauta 2023 que quedó ahí todavía colgada, porque nosotros no solamente nos falta un plan de o un esquema de blanqueo de esos 90.000 pesos que fueron el bono que tuvimos de 90.000 pesos, sino también una propuesta salarial que nos deje en diciembre por encima del proceso inflacionario, que era el esquema que se venía planteando para la pauta 2023. Ahora, si hay una necesidad por parte del gobierno de modificar la estrategia para la pauta 2024, nosotros estamos dispuestos a discutirla también, pero no existen alternativas, no existe una propuesta que nosotros podamos analizar en conjunto, porque lo único que ha sabido responder el gobierno es con un bono, primero un bono fijo y por otro lado, y por último un bono escalonado que repercute de manera diferente de acuerdo al escalafón docente o a la antigüedad, pero que eso provoca un achatamiento de la pirámide y que nosotros en el análisis del conjunto no lo aceptamos, no nos parece lo más conveniente para este momento tampoco. O sea, la demora, o demora mejor dicho, no, lo que quedó adeudado de 2023, ¿qué porcentaje sería, Gustavo? Bueno, nosotros ayer hicimos un análisis, estamos pidiendo una recomposición salarial del 80%, tomando como base la última propuesta salarial que fue en noviembre del año pasado, para poder sentarnos a discutir, ¿no? Y además el blanqueo de esos 90.000 pesos y con un esquema serio que vaya a las sumas remunerativas. Y obviamente, bueno, algunas otras cuestiones como el tema de la movilidad, el tema de las asignaciones familiares, que las consideramos que no están en los valores actualizados. es como la necesidad de rediscutir varios puntos que hacen a la calidad del salario. Uh-huh. Y eso fue votado por mayoría, el hecho de que no se acepta ningún bono, hay que cerrar lo que quedó el 2023, digo, para ir tratando de resumir. Y recién ahí podemos empezar a ver qué propuesta llevamos a un nuevo Congreso, entiendo yo, sería así. Sí, lo primero que necesitamos es una propuesta salarial seria, ¿no? Para poder sentarnos y analizar una oferta que nos haga el gobierno, que hasta ahora no la hemos tenido. Esto tiene que quedar con claridad. Nosotros a los bonos no los consideramos como oferta salarial, porque un bono es una definición política que toman los gobiernos frente a una eventualidad, frente a una crisis, frente a una situación particular. De todo lo que ha ofrecido el gobierno, nada queda en el salario, y nosotros eso lo vemos con preocupación. Uh-huh. Bien, y hacen en lo que emiten hoy en la madrugada, dicen, bueno, el paro es en la semana que viene por 48 horas, llamado urgente a paritaria, y ya también resuelven de seguir así, o por lo menos que la otra semana también tiene otro paro de 48 horas. Sí, nosotros llegamos a esta definición porque, como te decía, nosotros venimos advirtiéndole al gobierno que esto podía llegar a suceder desde fines del año pasado, y en función de que veíamos que el gobierno no daba respuesta, ya en un plenario de secretarios y secretarias generales allá por el mes de enero, aparte de declararnos en sesión permanente y en alerta, manifestábamos el peligro del no inicio de clase. O sea que esto es en respuesta a la falta de intenciones del gobierno provincial de no dar una respuesta, de no querer llegar a buen término, y sobre todo de no canalizar como corresponde el diálogo que nosotros pretendemos, porque si bien nosotros hemos tenido paritaria, hemos tenido encuentro con el Ministerio de Educación, en esos encuentros fue directamente un diálogo de sordos, porque nosotros planteábamos la necesidad, pero el gobierno no daba respuesta, ni se acercaba en lo mínimo a lo que nosotros pretendíamos. Uh-huh. Si uno lo mira así, dice, bueno, viste que a veces hace la imagen esa de la pelota está de este lado, ahora la pelota está de este lado, digamos, ustedes ahora devuelven la pelota para aquel lado, digamos, para el lado de que el gobierno convoque a paritaria y que lleve una propuesta seria, que no sea una paritaria para ratificar el bono, digamos. Sin dudas, y que además contemple otras cuestiones. Nosotros estamos analizando, es verdad, la cuestión salarial de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también estamos hablando y peleando por otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de la educación. Estamos muy preocupados porque en muchos lugares los transportes han aumentado terriblemente los pasajes, que está provocando muchas dificultades para el traslado a nuestros compañeros. En la zona de Valle Medio nos decían los compañeros que trasladarse de una localidad a otra le sale por día 5.000 pesos, y eso trasladado al mes es salario diferido y que está licuando el salario de los docentes. Por lo tanto, es necesario rediscutir el precio, la movilidad, el valor de la movilidad que se le paga a los docentes, el tema de los transportes para nuestros estudiantes, que todavía no hay licitación, el tema de garantizar los comedores para nuestros chicos y nuestras chicas en la escuela, que todavía no hay una garantía seria de que eso pueda suceder. Bueno, en realidad hay muchas cuestiones que el gobierno tiene que dar respuesta y que necesariamente tienen que ser urgentes. Uh-huh. ¿El paro de la próxima semana, que marca el no inicio de clases, va a ser acompañado con movilizaciones? El paro de la segunda semana está supeditado a que exista o no una convocatoria paritaria. Nosotros esperamos que sí. Si esa paritaria no existe, nosotros, bueno, implementaremos otras dos jornadas de paro, y la modalidad y las acciones que vamos a realizar en esos días estará sujeta a una convocatoria de un plenario de secretarios y secretarias generales que va a definir qué acciones realizar. ¿De quién es la responsabilidad de que el lunes no arranque las clases? Y absolutamente del gobierno, como lo venimos diciendo desde un principio. Si estamos en esta situación y estamos atravesando por este conflicto, es porque claramente el gobierno provincial no ha sabido dar una respuesta en los ámbitos que corresponden, con una propuesta salarial clara, seria, que los docentes de la provincia de Río Negro podamos analizar. Cifuente, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro, y bueno, estaremos en contacto y seguramente a lo largo de la jornada de hoy habrá novedades. Uno entiende que ahora será el gobierno el que debe decir, bueno, ya esa respuesta a la convocatoria paritaria, habrá que ver qué es lo que se resuelve, pero bueno, estamos en eso. En la madrugada fue lo que el Congreso de la Junta era, después con la presencia de las 18 seccionales, resuelto, que es esto, ¿no? De rechazar la propuesta y del paro de 48 horas la próxima semana, y si no hay algún gesto o algo, 48 horas más para la otra semana, es lo que se ha resuelto. ¿Está bien así sintetizado, Cifuentes? Así es, exactamente. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de la UNTER, desde Jacobá, sí, todavía, donde, bueno, algunos están volviendo, otros están terminando. 4 de la mañana terminó. 4 de la mañana. Sí, me parece que también es bastante importante entender, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo estuvieron todo el día para definir si sí o no una propuesta? No, en realidad se tratan un montón de cuestiones, ¿no? En el Congreso ahí enumeraba algunas referidas. Sí.